Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 160 de Con Otros Ojos, en este martes 9 de abril, que ya está llegando a su fin, pero en un mes que apenas está comenzando, este cuarto mes del 2013, ya entrados en el otoño, un otoño que vino con un clima bastante perjudicial, sobre todo por estas fuertes lluvias de la semana pasada que provocaron, ante todo, provocaron muertes y luego provocaron anegaciones, destrozos, pérdidas muy importantes para los ciudadanos, tanto de algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires como de la ciudad de La Plata, aunque también de otros lugares del conurbano bonaerense, que por ahí no fueron muy atendidos por los medios a la hora de informar sobre el saldo que habían dejado las fuertes lluvias de la semana pasada, pero también en la ciudad de La Matanza, quizás la más grande de todo el conurbano, con más de 1 millón de habitantes, se habla de unos varios centenares de evacuados, gente que todavía no ha regresado a su casa después de las últimas lluvias, porque perdieron prácticamente todo, no están en condiciones de poder realizar ese retorno que querrían. El tema de inundaciones obviamente va a ocupar una buena parte del programa, y no toda, porque también hubo un anuncio muy importante ayer de parte del gobierno nacional, que nuevamente, como lo venimos diciendo desde que arrancó el año, viene tomando iniciativa tras iniciativa tras iniciativa, dejando a una oposición prácticamente sin palabras, una oposición que está casi en silencio, siempre respondiendo a las iniciativas del gobierno, en casi todos los casos, por no decir prácticamente todos, rechazarlas. Pero no estamos asistiendo a una oposición con propuestas, y ya llevamos un año y medio de las últimas elecciones, ya estamos a tan solo 4 meses de las primarias, que van a ser en agosto, y no se ve una oposición que marque fuertemente la cancha, una oposición que salga a instalar debates a nivel nacional. Sí hay alguna suerte de debates por el lado de algunos, por el lado locales, yo diría, ¿no? En algunas provincias, en la ciudad de Buenos Aires, pero no hay por parte de la oposición temas para debatir a nivel nacional. Entonces sucede que todo el tiempo el oficialismo, el gobierno, sale con iniciativas contundentes, concretas, siempre con mucha discusión para dar, pero al fin y al cabo, iniciativas que lo que buscan son transformaciones, porque si algo no se le puede negar a las propuestas del gobierno nacional es que impliquen transformaciones. Uno puede gobernar y puede sacar muchas leyes que no terminen por transformar nada, o puede gobernar y sacar leyes que apunten a realizar transformaciones, y creo que eso es lo que estamos asistiendo los últimos 10 años por lo menos. Pero vamos a volver al tema inundaciones, que como dije antes seguramente ocupará una gran parte del programa. Primero quiero darle la bienvenida a Mariana Prado. Buenas noches, ¿cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te trató la inundación? No tuve la verdad ningún problema, uh-huh, afortunadamente, ni yo ni nadie de mi familia, así que bueno. Qué estamos, suerte. Quedamos. En mi caso también, pero bueno, de todos modos muy afectados, porque no es agradable ver lo que le ha sucedido a tanta gente. Uh-huh. Esta vez el sur de la ciudad quedó más sí, protegido. Sí, afortunadamente que el norte. E increíblemente. Increíblemente. ¿No? Igual llegó al sur de la ciudad, porque sí, en, sí, Soldati, en, Solda- y en Soldati también. Matadero, sí. Y en Soldati también hubo este inundación. Hubo los más cercanos, sí. a la General Paz. Los más cercanos a la General Paz, exactamente. En Capital, bueno, fue el inicio de esta semana fatídica para los argentinos en ese aspecto. Tuvo que ver con esta fuerte inundación que de repente aconteció durante el fin de semana largo feriado. Una inundación bastante atípica, pero que lamentablemente tenemos que decir cada vez más frecuente, porque ya ha pasado en los últimos años. Sí, sí, en diciembre y en los últimos años pasó en 3 o 4 oportunidades. En 2012 fueron, sí, 4. 4 tormentas muy grandes. Fue la de diciembre, una en octubre. Hubo un temporal tremendo. En abril, en la Semana Santa anterior. No sé si hubo una suerte de huracán o ciclón. Sí. Que sí afectó fuertemente a la zona sur. Sí, ese fue en Semana Santa. Levantando techos, eso fue un desastre realmente. También. Fueron 4 el año pasado y este año ya van 2, claro. Febrero y ahora. Dejó de ser, digamos, un fenómeno atípico. No nos terminamos de acostumbrar, por supuesto, porque venimos de décadas o de, ¿no?, quizás siglo, sin presenciar este tipo de manifestaciones climáticas tan fuertes. Un verano muy corto. Pero ahora ya estamos en presencia de estas manifestaciones climáticas que se dan con mayor frecuencia. Así que ya no se puede seguir remitiéndose a 1900 no sé cuánto, cuando en realidad, como vos bien dijiste, si empezamos a mirar a estos últimos años, encontramos lo que obviamente la gente de tal barrio dirá, no, pero acá no sucedió, y eso es cierto, quizás claro. En ese barrio no sucedió pero con tanta fuerza como ahora, pero ya sucedió en otro barrio hace pocos meses, y sucedió en otro barrio el año pasado, y sucedió en otro, y estamos hablando de toda una misma ciudad, no es que estamos hablando de sucedió en San Juan y sucedió en Santa Cruz, no, sucedió en Pompeya y después sucedió en Belgrano y después sucedió en Saavedra y después sucedió en Mataderos, entonces estamos hablando de todos los barrios que están dentro de la misma ciudad, por lo tanto ya no se puede hablar de un fenómeno tan atípico, sino un fenómeno cada vez más frecuente, un fenómeno para el cual la ciudad no está preparada, ni parece que lo vaya a estar en el corto plazo, porque para eso se requieren obras, que el gobierno de Mauricio Macri, que ya hace 6 años que está gobernando este distrito, no se ha dignado a realizar. Y las pocas obras que ha realizado, de las cuales se jacta que han terminado con el problema, no es así, quedó en evidencia que eso es falso. Es verdad que se han realizado obras, pero no es verdad que esas obras se han terminado definitivamente con el problema. Cuando la otra vez Macri, en su primera o segunda conferencia de prensa, empezó a enumerar trabajos que se habían realizado y arroyos que ya no se desbordaban, digamos, y eso no fue verdad, quedó demostrado que no fue verdad, que en estas inundaciones se inundaron incluso esos lugares donde no debería haberse inundado porque se realizaron obras. Lo que sucede es que en algunos lugares se hicieron obras que cortan la ciudad. Juan B. Justo, el arroyo está entubado y por el arroyo en sí mismo no se inundó como se inundaba en otras épocas, el Metrobús cortó, mucha gente que vive en esa zona, cortó la circulación del agua y entró el agua en las casas. Exactamente. O sea, a 2 cuadras de la... Claro, Juan B. Justo no se inundó, pero 2 cuadras, 3 cuadras a los costados se inundó. Claro. Porque en realidad el Metrobús estaba cortando la circulación del agua. Es algo que tampoco se prevé. Con lo cual, digamos, uno no puede solo con la foto decir... No. Muestra la foto de Juan B. Justo sin agua y decir acá no se inunda, cuando, como vos bien decís, 2 cuadras para un lado, 2 cuadras para el otro, la gente tenía el agua en sus casas y no le no hace como gracia en otras ninguno épocas, de ellos. A medio metro, pero sí tenía agua dentro de las casas. Exactamente. La situación de la ciudad de Buenos Aires... afortunadamente para Macri se tapó rápidamente por la catástrofe de La Plata, que fue 10 veces mayor a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Pero de todos modos no hay que dejar de mencionar el papelón de los mayoría de los funcionarios más importantes del gobierno o más vinculados con el área infraestructura, recursos hídricos, que no estaban para prestar ningún tipo de servicio. Eso se debe sumar a la ya de por sí lentitud que suele tener el gobierno porteño para reaccionar en este tipo de situaciones, que a pesar de que cada vez los agarra más seguido, parece que no están preparados ni siquiera ellos para empezar a agilizar un poco más la atención hacia la gente. Tal es así que yo, cuando me desperté esa mañana, que durante la madrugada había sido la lluvia y la gran inundación en los barrios de la zona norte, más que nada, veía que pasaban las horas de la mañana y seguía sin aparecer ningún funcionario porteño hasta pasó el mediodía. En un momento fue hasta tragicómico, porque dentro de la tragedia que estaba viviendo esa gente, se escuchaba algunas radios, algunos canales de televisión anunciar que para el mediodía iba a haber un comunicado o una conferencia del gobierno porteño, cuando los ciudadanos estaban esperando la presencia de ellos ahí, el que vayan a socorrerlos, a ayudarlos, no que dieran una conferencia de prensa o emitieran un comunicado. Finalmente fue María Eugenia Vidal, la vicejefa del gobierno porteño, que pasado el mediodía atendió a algunos medios y hizo algunas declaraciones. Algo inútil totalmente para la gente que la estaba pasando mal. Absolutamente inútil. Porque lo que se tuviese que haber hecho es haber reforzado en todo caso los distintos mecanismos que tiene la ciudad para actuar en estos casos. SAME, bomberos, policía metropolitana, pedir la ayuda de la Policía Federal, pedir la ayuda de gendarmería, que ahora también la solemos tener en las calles de la ciudad e incluso la de prefectura. El asunto es que un abandono bastante importante de los ciudadanos. Los ciudadanos así lo manifestaron. Cámaras que se encendían en cualquier lado. Mucho enojo. Era el enojo constante por la ausencia de las autoridades porteñas. Párrafo aparte para esa barbaridad del Shopping Dot en Barrio Saavedra, que termina inundando a toda una barriada, justamente la barriada más pobre de la zona, como consecuencia de un desagüe hecho como se les antojó. Digamos, dijeron, tiramos el agua para allá y tiramos el agua para allá y no les importa nada. Y falta de controles, porque eso debe estar controlado, además denunciado ya por los vecinos. Ha sido denunciado, tiene un fallo judicial que le ha ordenado al Shopping Dot, propiedad de Eduardo Elstein, que es el mismo dueño de Abasto Shopping, de muchos shoppings de la ciudad de Buenos Aires, y también es propietario de una parte del banco hipotecario. Elstein, bueno, la justicia le ordenó hacer obras, no acataron la orden de la justicia. El gobierno porteño volvió a interceder ante la justicia para que el DOT acate esa orden de empezar los trabajos. Y en esta, digamos, suerte de pantano en que se encontraba la situación, aparece la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, visita el barrio, se entera de esta situación de boca de los propios vecinos y acto seguido lo llama a Einstein, que se encontraba también de viaje por el mundo disfrutando vaya a saber de qué lugar donde se encontraba en ese momento, y le dijo que tenía que arreglar esta situación en lo inmediato porque no podía hacer lo que estaba sucediendo en ese barrio. Según la información que circuló, Einstein aceptó lo que le dijo la presidenta y se comprometió y le garantizó que en cuanto, o sea, ya iba a encomendar que se pusieran a trabajar para realizar esas obras que están faltando, para que el desagote del shopping no vaya a esta barriada y la inunde cada vez que llueve con tanta fuerza. Eso en el plano, yo creo que así como para hacer un repaso no tan extenso sobre lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, que no fue menor, fue quizás lo que sucedió primero y fue lo menos dramático. Lo más dramático es lo de La Plata, porque además continúa aún hoy. En la ciudad de Buenos Aires hay algunos hogares sin luz, hay muchísimos hogares que tendrán que reconstruirse, refaccionarse. Está este tema del DOT que se comprometieron a solucionar. Pero en La Plata todavía hay mucho más perjuicio que hay que en estos días. En estos días La Plata sigue todavía sufriendo las consecuencias de esa gran inundación. No tanto por el tema del agua, pero sí por el tema de la luz, por el tema de las pérdidas y por el tema de que un poco se demora la llegada, digamos, concreta de la ayuda. Hay mucha ayuda, hay que destacar esto. La movilización de la gente ha sido impresionante, ha sido espectacular. La verdad que uno sí. Tiene que, tantas veces, habla mal uno de su propio pueblo, digamos. Dice, no, porque los argentinos hacemos esto, hacemos lo otro, no sabemos hacer esto, no sabemos hacer lo otro. Pero en este caso, sacarse el sombrero ante, y decir, ante las tragedias se moviliza. Somos un pueblo que nos movilizamos, sí, somos sí, un pueblo sí, solidario. Sí, la verdad, sí. Ante la tragedia, quedó me parece demostrado. Sí. Es más, yo creo que las donaciones llegaron a superar lo que se necesitaba, a tal punto que tuvieron que, primero, frenar y decir, queremos ordenar esto, no, queremos esto. Tuvieron que salir a decir qué era lo que querían, ¿no? Creo que era pañales, lavandina, alguna otra higiene cosa más. Personal y para el lugar. Tuvieron que salir a frenar porque estaba llegando ropa hasta el techo y ya llegaba un punto del cual, está bien, nada, se pierde eso, ¿no? Porque afortunadamente sí, pero existe, hoy existe una red existe una red solidaria, existe un banco de alimentos, o sea, ¿no? Y un banco de ropa también, donde van a parar todas esas, uh-huh, esas cosas si no terminan canalizándose en el reparto, porque ya es suficiente o ya sobra. Pero es bueno aprovechar esa fuerza, esa iniciativa de la gente de querer donar para poder direccionar y decir, bueno, paren, hasta acá ya está de ropa, ahora necesitamos, ¿no? Lo que dijeron, la bandera para ahí. Y ahora ya directamente dijeron, paren, porque necesitamos reordenar todo, ver bien qué está faltando, porque ahora no está muy claro qué es lo que está faltando. Colchones también habían pedido, y también colchones, bueno, en un momento ya se supera, porque vos tenés una cantidad de población y ya está, una vez que superás un colchón por cabeza, se terminó. Sí. Ahora están tratando de derechar. Entonces, el tema de las donaciones, fantástico, la verdad, sobró, más que de faltar, digamos, sobró y se ha demostrado un comportamiento estupendo. El tema que yo mencionaba de la demora en llegar es por otra cuestión, ¿no? Porque obviamente las donaciones llegan a un centro o varios centros que se han encargado de recolectar a La Plata, ¿no? Digamos, Buenos Aires, bueno, en distintas provincias debe haber decenas, cientos de centros que localmente fueron recolectando, sí, y después lo llevaron a La Plata. En La Plata se funcionan varios centros, quizás el más conocido y el que más se ha hablado en los últimos días, porque además estuvo la presidenta ahí, es el que funciona en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Pero después hay otros lugares que funcionan también como centros. ¿Por qué? Porque son los propios lugares de La Plata donde los vecinos les queda más cerca llevarlo ahí que irse a la Universidad Nacional, uh-huh, de La Plata. Y eso funciona en barrios que por ahí han quedado un poquito más a salvo de las inundaciones y de los destrozos, y entonces lo que son las unidades básicas u otros centros que tienen que ver con ONGs u otros partidos políticos se han puesto a funcionar para recolectar distintos bienes que sirven para asistir a las personas damnificadas. Ahora, lo que se ha producido es un cortocircuito muy fuerte ahí, producto de, bueno, cierta mezquindad que uno ya no entiende a esta altura. Uno puede entender que haya rivalidades políticas territoriales todo el tiempo, pero cuando se entra en estas situaciones de tragedia se termina. No puede haber rivalidad territorial, no puede haber mezquindad, no puede haber un grupo de personas que, porque no le gusta que vos tengas una remera de la Cámpora o una remera del Papa o una remera de Alfonsín, no sé, vayan a amedrentarte, vayan a amenazarte de que te tenés que sacar y te quieran sacar también las cosas que vos juntaste para repartir, te quieran arrebatar las donaciones, te impidan llegar a determinado lugar con los vehículos o el vehículo que lleva las donaciones, te corten el paso y te digan, no, ustedes no pasan, ustedes son de tal representación partidaria o política. Eso es una barbaridad. O sea, es con tal de que no me entren en el territorio, yo soy capaz de dejar a mi gente morirse, pero vos no vas a entrar a mi territorio. Y me refiero puntualmente a esta barbaridad que hizo la gente de la UOCRA de La Plata, comandados por el Pata Medina, un personaje nefasto que ya ha tenido unas intervenciones así de tipo vandálica en diversos actos. No nos olvidemos lo que fue el traslado del cadáver de Perón a la quinta de San Vicente. Bueno, una verdadera batalla campal. No se pudo llevar a cabo la ceremonia que se tenía que llevar a cabo, y siempre con son los sindicalistas, son los negros, son no sé qué. No, acá era claramente un grupo vandálico de criminales que se disfrazan de sindicalistas, como ya conocemos desde hace mucho tiempo a muchos otros. No es el único, el Pata Medina, podemos hablar de Pedraza, podemos hablar de Zanola, digamos, podemos hablar de gente que incluso está en prisión o está en las puertas de la prisión. Son verdaderos fascinerosos que se disfrazan de representantes de los trabajadores. Jerónimo Venegas, otro de ellos. Y en este caso, el Pata Medina, al igual que lo ha hecho infinidad de veces, donde ha ido a provocar destrozos, a provocar actos de violencia, vuelve a provocar actos de violencia, no permitiendo que la ayuda llegue a un montón de lugares donde tiene que llegar, y él no quiere dejar que llegue en nombre de: no me gusta tu remera, no me gusta tu pechera, no quiero que la reparta el radicalismo o la cámpora o el quien sea, ¿no? En este caso puntualmente fue contra la cámpora, pero si hubiera sido contra el PRO también lo diríamos, porque no hay derecho a impedir que la ayuda llegue a la gente. Entonces, esta actitud que ha tenido la gente de la UOC Gran Plata, la verdad que es increíble, y sería bueno que, así como durante los saqueos de diciembre hubo un rápido avance de la justicia que permitió detener a centenares, yo creo que hubo como 500 personas que fueron detenidas y a las cuales se le abrieron causas, en este caso debería actuarse de la misma forma, y espero que, porque es la única manera de empezar a terminar con este tipo de situaciones. Así como en diciembre, ya el saqueo ya no se justifica a esta altura, ya está, se terminó. O sea, un país con un 6, algo de desocupación, con una pobreza de un dígito bastante chica, digamos, ya no hay lugar para venir a justificar que vayan centenares de personas a saquear un supermercado. Ya no es hambre, hambre casi no hay, lo dijo Juan Carr, estamos casi en hambre cero. Entonces es un aparato, digamos, que se mueve para socavar, para desestabilizar, y lo mismo lo que acaba de pasar ahora, ¿no? Ya no hay justificación para que vengan una patota de animales a pegarle a la gente porque es el territorio de ellos y se creen los dueños del territorio. Creo que debería actuar la justicia lo más pronto posible para empezar a esclarecer toda esta situación. ¿Querías decir algo? No, simplemente agregar que, en lo que hace al tema de la ayuda que vos estabas comentando, que no llegaba, me parece que especialmente se vio en La Plata, mucho más que en la ciudad, no tuvieron capacidad de reacción. Tampoco en la provincia de Buenos Aires hubo capacidad de reacción rápida, si bien tuvo el gobernador Scioli tuvo mayor reacción que Macri en la ciudad. De hecho, Macri no estaba, su equipo el que tuvo la escasa reacción que tuvo. El gobernador Scioli estaba y tuvo más reacción, pero sin embargo no alcanzó. Yo, de cualquier manera, desde que uno empezó a ver todo esto, me pregunto, ¿qué ciudad del mundo podría aguantar 400 mililitros de agua de la manera en que yo vivo en La Plata? Eso creo nadie que, lo niega. Lo que después, ahora vamos a continuar hablando. Nadie niega el tema de la existencia de la catástrofe y que por ahí a veces no se puede. Lo que viene después, falta una reacción más rápida. Funcionarios, vengan y métanse adentro del barro, sí. Vengan y pisen el agua, vengan y. Está bien, no se tienen que meter con el agua por la cintura, quizás porque les puede pasar algo, como le puede pasar algo a cualquiera que se mete con el agua por la cintura. Pero empiecen a reaccionar, que aparezcan, no sé, botes de prefectura, que aparezcan los bomberos, la policía, defensa civil, las instituciones preparadas para salvataje y para socorro, tienen que aparecer con una rapidez mucho mayor. Y eso fue lo que me parece no se vio y molestó muchísimo a la gente. Esperemos aprender para armar, ¿no? Un plan de contingencia para este tipo de situaciones de todos los gobiernos, de todos los municipales, los provinciales, incluso el gobierno nacional, para poder salir rápidamente a actuar en esta situación. Exactamente. Bueno, vamos a cortar porque nos está haciendo larguísima más que nunca esta introducción, esta apertura, y vamos a saludar a nuestro operador técnico, ha vuelto Jorge Aguayo a acompañarnos aquí al programa, y vamos con la apertura comercial. auspician Con Otros Ojos. Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte, lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA, exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Seguimos hasta la medianoche, con Otros Ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Continuamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Bueno, vamos a hablar de algo que también comentamos en la apertura del programa, que tiene que ver con esta nueva iniciativa del Gobierno Nacional de cara a un año electoral donde la oposición, como dijimos antes y como venimos sosteniendo en los últimos programas, aparece casi fantasmal, digamos. Y poco se sabe, además, seguimos sin saber demasiado qué oposición se va a presentar en las próximas elecciones. Ahora nos encontramos con la novedad de que podría haber, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, una gran alianza que involucre al Frente Progresista de Wiener, a la Coalición Cívica de Carrió, a la agrupación de Pino Solanas, e incluso se le abriría la puerta, si quieren, también los radicales, con ese espíritu juntarse. Pero todo es eso, es especulaciones, ¿no? Hace un tiempo hablábamos... ¿Con quién a la cabeza? Todo el tiempo posibles alianzas. Claro. Hay un centro de egos ahí muy grande. Hay dos fuerzas, la verdad, digamos. Por lo menos, bueno, a nivel nacional hay una sola fuerza que se sabe que va a ir, que se va a presentar y cómo se va a presentar. Solo los candidatos los guarda, digamos, en secreto hasta el último momento, que es el Frente para la Victoria. Después, a nivel, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires... Hay otra fuerza, además de Frente para la Victoria, que ya se sabe, está consolidada, que va a presentar candidatos, que es el PRO. Que lo va a replicar en la provincia de Buenos Aires, que lo va a replicar en Santa Fe, y que se está viendo dónde más lo puede llegar a replicar, porque no tiene presencia nacional, y ahí es donde empieza a hablarse de posibles alianzas. Del PRO con quizás el radicalismo, ¿no? El de narvaísmo, sector desencantado de peronismo no kirchnerista. Bueno, pero todo es así, es quizás, tal vez, por ahí. Pino se juntaba con Carrió, después Pino no se juntaba con Carrió, y ahora parece que sí con Carrió, pero además con Wiener y con gente del radicalismo que quizás le interese más esa alianza que la alianza con Macri, que también se habló, ¿no? Bueno, de hecho, a ver, Sanz y Gerardo Morales son dos dirigentes de la UCR que ven con muy buenos ojos una alianza con el PRO y ya lo manifestaron. De hecho, fueron los que avalaron la alianza con De Narváez en las elecciones anteriores. Ese es el panorama de la oposición. Incierto, no se sabe nada. Yo pienso que un ciudadano argentino que simpatiza quizás con alguna fuerza de la oposición, ¿en qué brete se ve, digamos, a hablar y a pensar si, a quién va a votar? Imagínense un radical, por ejemplo. ¿Le da lo mismo si se van a liar con de Narváez de nuevo? Se supone que no. Pero si se alían con Macri, como quieren Morales y Sanz, o si se alían con Binner, que en realidad se alían con Binner, pero también con Pino Solanas, que no es lo mismo, y con Carrió, que no es lo mismo. Dilema bastante grande para un votante, digamos, de la oposición. Pero por el lado del oficialismo, como bien lo decimos, están las cosas más claras, y además de estar las cosas más claras, hay un constante accionar, hay una actividad constante, todo el tiempo, iniciativas, en busca, como lo dije antes, de transformaciones, no en busca de, no sé, fuegos de artificio, como puede ser, hacemos una bicicleteada, o nos mandamos una obra que no se sabe muy bien si va a ser útil o no, como puede ser el Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires. Acá estamos hablando de un gobierno que sale a jugar fuerte y que en este momento quiere empezar a ver qué está sucediendo en el Poder Judicial. No es de la noche a la mañana, no es que alguien se levantó un día y dijo, che, ¿y por qué no reformamos el sector judicial? ¿Por qué no hacemos una reforma judicial así porque sí? No. Creo que venimos acumulando una serie de cuestiones que involucran al Poder Judicial y que dan muestras claras de que las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Partamos de que hay jueces que vienen desde la última dictadura cívico-militar, todavía perduran en sus cargos, que han sido funcionales a esa dictadura, que han sido funcionales a los secuestros, a los robos, a las torturas, a las desapariciones, a los robos materiales, ¿no? A cuán cantidad de gente le han robado su casa o pertenencia, e incluso a empresarios que le han sacado sus empresas. Tenemos jueces que entran porque son familiares de otros jueces. Tenemos castas, realmente, familias judiciales, se podría decir, que parten desde el abuelo, el padre, el hijo, se ramifica por el tío, los primos, y así se van conformando verdaderas castas judiciales. No hay un concurso para ser empleado judicial. No hay no hay exámenes que dar. Por lo tanto, ¿quién dice en este momento que quién tiene la capacidad de ser juez? Los propios jueces. No hay algo que le permita al ciudadano saber si lo que se está llevando adelante realmente es un acto no solo legítimo, sino además que abona la hipótesis de que se va a procurar una justicia en favor de los ciudadanos, que debe ser lo primero lo primero de todo, y primero que nada tiene que ser la justicia en favor de los ciudadanos. Bueno, nos hemos cansado de leer infinidad de fallos polémicos, personas a las cuales se había comprobado la culpabilidad y no se le daba sentencia o se le daba una sentencia muy leve. La indignación de ver impunes montones de episodios ha despertado muchísima bronca en la gente, y yo creo que la frutilla del postre fue el fallo de Marita Verón, que fue tan indignante que atravesó a toda la sociedad, desde el ciudadano más a favor hasta el ciudadano más en contra de este gobierno. El fallo de Marita Verón atravesó a todos, la indignación yo creo que se ha venido de todos. Y después, para agregar también, esta industria de la cautelar que ha florecido en los últimos tiempos, que ante cualquier situación se interpone una medida cautelar y que ya está llegando al punto de que no se está pudiendo gobernar, porque claro, se dictan leyes que son frenadas por medidas cautelares, leyes que cuentan con la aprobación de un parlamento, que en muchos casos son aprobadas con voto de la oposición, inclusive, como es el caso de la ley de medios, y que quedan frenadas. Ahora, si se reforma, se aprueba la reforma, ¿no la puede frenar esa eso reforma? Es lo que se dice. Eso es lo que se dice. O sea, nuevamente, la reforma también misma se dice que las leyes que salgan aprobadas del Congreso seguramente van a... No, se pero va esta intentar... reforma, esta sí, reforma sí. misma, digo... La, por eso, pero ¿no es que esta reforma frenar, o hay esta, algo que esta reforma no? consta de 6 leyes, sí. por eso digo. Sí. Estas leyes, cuando salgan del Congreso, pueden ser frenadas por recursos de amparo, medidas cautelares solicitadas por... aquellas partes que se ven afectadas por esta legislación. Desde ya que sí. Bueno, esperemos que quien dictamina en última instancia, que es la Corte Suprema, esté a la altura de las circunstancias para que esto, digamos, no se desmadre y se, si sale votado por el Congreso, se convalide, se legitime. Si no, bueno, habrá que ponerse a pensar en una nueva Corte Suprema, quizás, como en algún momento se vio obligado Néstor Kirchner, ante el riesgo serio que le significaba a esa Corte adicta al menemismo, heredada, y que podía, digamos, asestarle un golpe institucional. Pero no aventurarse a una situación tan drástica, hablemos de la democratización de la justicia, esta propuesta que ya fue anticipada a fines del año pasado y que ahora sí empezó a cobrar cada vez más cuerpo a partir de las discusiones que se fueron dando para la elaboración de estos proyectos que no han sido, digamos, redactados en poco tiempo, sino que ha llevado un tiempo larguísimo. ¿De qué se trata? Bueno, los distintos proyectos de ley contemplan, por ejemplo, vamos, de los más importantes quizás a los menos, o digo por el ruido que van a producir. Todos tienen una igualdad de importancia en el sentido de que van a reformar de manera fuerte la justicia, pero algunos tienen una importancia mucho más cabal que otros. Como es el tema del Consejo de la Magistratura, este Consejo de la Magistratura tan cuestionado, este Consejo de la Magistratura que ha tenido un rol tan fundamental en el freno a la ley de medios. Bueno, este Consejo de la Magistratura está integrado por 13 miembros, 6 legisladores, un delegado del Poder Ejecutivo, 3 jueces, solamente 3 jueces conforman el Consejo de la Magistratura, 2 abogados y un académico. La idea es que este Consejo de la Magistratura, la mayoría de sus cargos puedan ser elegidos. Los legisladores son elegidos, eso no cabe duda. De ahí para abajo se elegirían 3 jueces. En lugar de 2 abogados serían 3, se sumaría un abogado más. Y en lugar de 1 académico, 6 académicos. Reforzar mucho la cuestión académica, ¿no? Darle una institucionalidad mucho más fuerte a este Consejo de la Magistratura, que pasaría a estar integrado en vez de 13 por 19 miembros, de los cuales 12 se elegirían, 18 se elegirían, contando a los legisladores. Lo que pasa es que los legisladores van a ir por un lado la elección y la de académicos, jueces y abogados va a ir por otro. Pero al fin y al cabo van a ser 18 de los 19 miembros. El único que no va a ser elegido por la gente es el delegado del Poder Ejecutivo Nacional, que justamente por ser delegado del Poder Ejecutivo Nacional lo designa el propio Poder Ejecutivo Nacional. Esto de alguna manera sería el pilar, si uno lo quiere, de la llamada democratización de la justicia. Sería el pilar, porque sería revolucionario, pero no sería único. En muchos lados del mundo está la posibilidad de elegir de esta manera, pero sí sería revolucionario para la Argentina, porque nunca jamás en su historia sucedió que dentro del Poder Judicial pudiera llegar de alguna manera el ciudadano con su voto. Hasta ahora nunca aconteció. Y ahora puede llegar el ciudadano con su voto al Poder Judicial. Es algo esencial y que a partir de ahí se espera que podamos entonces empezar a presenciar grandes cambios. Que van a venir acompañados con estos otros proyectos, como es, por ejemplo, que las cautelares contra el Estado, como son estas cautelares contra leyes, sobre todo, ¿no? No puedan demorar más de 6 meses, tengan que tener una vida, digamos. Porque la cautelar se supone que es para no apurarse en dictaminar algo, permitir analizar con más detenimiento y ver si el juez realmente considera que hay algo que está mal. Pero no se puede tomar toda la vida para pensar si algo está mal o analizar o investigar si algo está mal, sino que tiene que haber una duración. Esto va un poco en sintonía con lo que la Corte Suprema dictaminó en su último fallo sobre la ley de medio referido a cautelar, no su último fallo, sino uno anterior, y que tenía que ver con que tenía que tener una duración, no podía ser eterna la cautelar. Y por eso se le da 6 meses solamente, las que son contra el Estado, las otras entre particulares no, pero las que son contra el Estado 6 meses, porque si no se entra en este riesgo de no poder gobernar que hablábamos antes. Después, el que los funcionarios de los tres poderes, legislativo, judicial y el poder ejecutivo, difundan públicamente sus declaraciones juradas de bienes y su patrimonio. Que pueda la gente acceder y saber de todos los funcionarios, de los tres poderes, no es solamente de los jueces, como se decía por ahí, es de los tres poderes, legisladores, ¿no? Y se llama de manera transparente y se pueda consultar fácilmente. Después el ingreso democrático, lo que hablábamos antes, ingresar por concurso para ser empleado del Poder Judicial y tener exámenes periódicos para hacer carrera, escalar dentro, digamos, del Poder Judicial y no subir porque soy amigo, pariente, le gusté a tal y entonces mi carrera, digamos, es mejor que la de otros. Y después tenemos el registro de causas, un tema importante, se puede consultar por internet, por ejemplo, el inicio de una causa, se puede seguir todo el tiempo cómo va esa causa a través de la red, y también se puede saber cuándo y cómo se termina, de qué manera termina la causa, ¿no? Pero el registro de causas y el seguimiento, el que la gente pueda saber y que no sean secretos las causas que se llevan a nivel judicial. Una reforma a priori importante, ambiciosa, como decía antes, que busca transformar, que no se detiene en algo, digamos, pequeño, sino que hace un ruido grande. La oposición no se quiso presentar al discurso de Cristina. Algunos dijeron que no era porque se la rechazaban por rechazar, sino que no iban a ir a aplaudir algo que no conocían. Pero, digamos, los más moderados dijeron, nosotros no podemos decir que estamos en contra, queremos leer. Cuando leamos, cuando discutamos, cuando debatamos en el Congreso, ahí diríamos que estamos a favor o estamos en contra. Claro. Hubo otros ya directamente manifestaban en contra, dijeron no por nada del mundo, quieren avanzar sobre la justicia, quieren hacer una justicia kirchnerista, quieren adueñarse del Poder Judicial. Bueno, eso ya, se entra a oposición y pase lo que pase, seguramente no van a dar ni quórum, ni se sentarán a debatir, ni votarán nada, o votarán en contra. Pero por ahí ni siquiera lleguen a dar quórum. Así las cosas, se larga esta carrera, seguramente vamos a estar hablando mucho sobre este tema. Importante discutir el acceso a la justicia para la ciudadanía, la democratización de la justicia y cómo llegan también los jueces a ser jueces. No sé si vos querías agregar algo a lo que estaba comentando. No, tiene fecha de ingreso el mañana, ¿no? Así ingresa. Es. O sea, en diputados, son los primeros en debatirlo. Ya veremos, seguramente la comisión. Las comisiones, digamos, que lo van a ir debatiendo, cuánto va a demorar, pero no creo que sea un trámite demasiado extenso. Yo creo que esto quizás ya en 1 o 2 meses estemos presenciando en el Parlamento la votación tanto Cámara de Diputados como después en el Senado. Bien, vamos a un nuevo corte y ya regresamos. Espacio Publicitario. La noche de Radio El Mundo. Cuando cae el día, las noticias y el análisis salen a la luz. Mira quién habla. Con Carlos Mira, lunes a viernes de 20 a 21 por Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Bueno, nos relajamos un poco, dejamos atrás este análisis que estábamos realizando de situaciones trágicas como han sido las inundaciones o situaciones de debate caliente como son estos proyectos por la democratización de la justicia, y vamos a hablar de algo un poco más relajado, como puede ser leer, ¿no? Cuando uno busca relajarse, leer es una alternativa interesante. Tenemos en línea a Sergio Vázquez, él es gerente general de Gramata Argentina. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el libro? Me gustaría que lo cuente él. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el contacto. Bien. Bueno, ¿qué tiene que ver Gramata con el libro? Y bueno, Gramata tiene que ver con la nueva manera de leer y lo que son los libros digitales hoy en día, ¿no? Uh-huh. El mundo va virando en la tendencia histórica de leer en papel, y de a poquito el formato digital va ganando terreno en la mente del lector, ¿no? Hace 3 años empezamos acá en el país. La empresa Gramata es una empresa que viene de España, de Granada, y allí arrancamos en el 2007. Y bueno, desde ese momento estamos incursionando en el mercado latinoamericano y español con este nuevo concepto de la lectura digital. Ajá. ¿La firma lo que hizo fue abrir una subsidiaria de la casa matriz española en Argentina? En realidad, empresarios argentinos en el 2009 salieron a buscar dispositivos de tinta electrónica, uh-huh, que es la principal característica de los que son los e-readers, ¿no? Para empezar una importación de estos dispositivos que eran novedosos en ese momento. Y bueno, cuando nos contactamos con Gramata España, Gramata España estaba muy interesada en desarrollar su negocio en Argentina, entonces nos propusieron una sociedad y ahí se formó Gramata Argentina, que es 50% Gramata España y 50% capital argentino, ¿no? Ajá. Es una empresa argentina, uh-huh, que está asociada a Gramata España. Ajá. ¿Y los lectores de libros electrónicos los importan o fabrican acá? No, todavía se importa todo. Estamos hablando de un mercado muy chico, en plena expansión, ¿no? Claro. Todavía el volumen no es lo suficientemente importante como para justificar una producción local. Si bien estamos analizando las alternativas y previendo que en el mediano plazo tendremos que hacerlo, hoy en día todavía se sigue importando todo. ¿No han tenido problemas con la importación de los lectores? Puntualmente en el caso de nuestro con la tinta electrónica, no, es un producto que, digamos, tiene una catalogación distinta a los productos masivos de importación. Obviamente estamos afectados, como pueden estar todos, en el desarrollo normal de su negocio, ¿no? Pero no hemos tenido trabas concretas en la importación de nuestros dispositivos. Sí, obviamente hay más trámites que realizar, hay, uh-huh, más papeles que presentar, pero la verdad que no hemos tenido inconvenientes en la importación de dispositivos. Ajá. ¿Cuál es el volumen? Recién me decía el volumen es pequeño. ¿Cuál es el volumen del mercado? Nosotros cerramos el diciembre del 2012 con 20.000 equipos colocados. Uh-huh. Y estimamos que este año, si todo se mantiene con la tendencia que venimos proyectando, estaríamos en unos 40.000 equipos para este año. O sea, estamos duplicando año a año las ventas, ¿no? Uh-huh. Y eso que todavía estamos solos, porque nos asocia Gramata, por un lado, tiene Papire, que es nuestro dispositivo de lectura de tinta electrónica, uh-huh, que la gran característica es que la pantalla de tinta electrónica no emite luz, entonces es como leer en papel, uno puede leer al sol, a diferencia de las tablets, que el reflejo que pueda generar cualquier fuente de luz es muy molesta para la lectura, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con esto nosotros tenemos Papire, y por otro lado tenemos gramata.com.ar, que es la librería argentina, gramata.es es la española, y MX en México, uh-huh, donde vendemos contenidos digitales, donde la gente puede comprar los libros digitales para leer en cualquier tipo de dispositivo electrónico. Ajá. ¿Qué participación de mercado tiene en Argentina? Hoy en lo que es dispositivos, sí, es el 100%, te podría decir, en tinta electrónica, porque oficialmente una empresa con servicio postventa, con atención al público, con un apoyo hacia el lector, somos los únicos. Obviamente hay gente que importa por cuenta propia o pequeños comercios que han importado productos, pero ninguna tiene una presencia formal en el mercado, estamos solos. Pero, digamos, ¿hay lectores de libros electrónicos de otras marcas que se pueden comprar en Argentina? Sí, bueno, si vos te metés en algunas páginas de internet, podés llegar a ver que está el Kindle, que es el que el líder en ventas en mundial, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero Amazon no está oficialmente en Argentina, o sea que no hay forma de conseguirlo con garantía y con todo lo que implica comprar un producto electrónico hoy en día. ¿Y Sony no tiene también? ¿Acá en el país no? No. No, ah, no. Sí, obviamente ellos tienen mucha presencia en Europa y en Asia, ¿no? Pero en el mercado latinoamericano todavía estamos solos. Ah, bien. Bueno, por lo tanto, o sea, los volúmenes que usted me dice de su empresa son los volúmenes del mercado en general. Sí, obviamente después, como te decía, hay mucha gente que importa por su cuenta y habrá otras marcas en pequeños volúmenes que se pueden llegar a conseguir. Después hay mucha gente que viaja al exterior y se trae sus equipos de afuera, ¿no? Pero en el mercado local, la venta local de dispositivos de Intel Electrónica, te podría decir que en un 90% es el Papyr y Gramata. Ajá. ¿Y la relación frente al, entonces, mercado libro papel sigue siendo todavía muy, la brecha muy grande? Sí, la brecha es muy grande en participación del mercado, ¿no? Obviamente estamos hablando de un mercado, por ejemplo, como el de Estados Unidos, que fue el que lideró este gran cambio, que hoy está en aproximadamente un 30% de participación del libro digital sobre el libro en papel. Uh-huh. En España estamos hablando entre un 5 y un 7%. Ya hay la brecha ahí con un mercado que ya desde el 2007 está operando, todavía sigue siendo muy amplia con los Estados Unidos. Y acá en Argentina podemos estar hablando entre el 1.5 y 2.5% de lo que es la participación del libro en papel. Que bueno, si pensamos que arrancamos en septiembre de este año, va a ser nuestro tercer año en el país, ¿no? Uh-huh. Hemos multiplicado por muchas cifras los volúmenes iniciales, ¿no? La verdad que empezó siendo un mercado insignificante, con muy poca cantidad de equipos y muy poca cantidad de libros, y hoy la venta sola de contenidos digitales, de los e-books, va creciendo mes a mes de una manera muy importante. Uh-huh. Siempre se habla de los argentinos, la lectura, de cuánto se lee, salen montones de estadísticas, de encuestas, digamos, ¿cuál es la experiencia de los argentinos con el libro electrónico? Mira, siempre cuando arrancamos con esto nos encontramos con la resistencia lógica del mercado del lector tradicional, ¿no? La textura del papel, el olor al libro, el tener la propiedad del libro en la mano, todo eso siempre tuvo mucho peso. Pero nosotros, en cierta forma, podemos decir que arrancamos con la ventaja de que arrancamos en el país 3 años después de lo que esto empezó en Europa. Entonces, muchos de esos preceptos ya estaban digeridos y fue mucho más sencillo avanzar sobre el tema con el público argentino, porque ya eran cosas que se venían hablando y se venían leyendo, y el libro electrónico, la verdad que rápidamente, el que tenía un mínimo interés fue penetrando en su realidad, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que el crecimiento es importante, si bien, como te digo, los porcentajes son chicos, pero hoy en día es, te podría decir que el 50% de la gente que le preguntás sobre un libro electrónico ya sabe de lo que estás hablando. Claro. Hace 3 años atrás nadie tenía idea de lo que estabas hablando. Uh-huh. O sea que realmente la penetración del mensaje es importante y la gente está cada vez más abierta a recibir estas nuevas tendencias, ¿no? Bien. Bueno, Sergio Vázquez, gerente general de Gramata Argentina, muchísimas gracias por haber aceptado charlar con nosotros esta noche y, bueno, le deseo que tenga una muy buena noche, entonces. Bueno, le agradezco mucho y los esperamos en la Feria del Libro, que empieza ahora el 23 de abril, vamos a tener nuestro stand para que la gente se acerque y pueda conocer lo que es esta nueva tecnología, esta nueva manera de leer, y así les contamos un poquito en vivo y en directo de qué se trata Gramata y Papyr. Bueno, gracias por la invitación, entonces. No, gracias a ustedes por todo. Bien, llegamos así al final del programa, nosotros también. Hoy no ha sido la partida Rocío Galván, le mandamos un saludo. Ha tenido algún inconveniente con el tema tránsito y con el trabajo, todo junto a la vez. Y sí que, la eximimos de tener que venir, que se vaya a descansar directamente. Bueno, Mariana, nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes. Nos encontramos el martes. Un saludo para Jorge Aguayo, que ha sido nuevamente nuestro operador técnico esta noche. Y un saludo para todos los que estuvieron del otro lado, que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDE PYME, AISA, Banco Hipotecario. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.